La verdad que fue una mañana espectacular, ¿eh? Muchísimas gracias por todos los pedidos que hicieron nuestros oyentes. Una música increíble. Muchísimas, pero muchísimas gracias por musicalizar esta mañana de la 106. Música elegida 100% por vos. Vamos a ver quién se lleva los regalos de hoy. El regalo de Prendas Ribeiro, donde están los jeans Najana al mejor precio de la zona. Un beso grande y mucha fuerza, Claudita. Ahí están las prendas de mujer de todos los talles, las blusas, los sacos, las camperas, para que te compres la ropa que te guste y te ande. En Alberdi 3852. Este regalo se lo lleva quien nos escribió tempranito a las 10 y 2. Nos pedía música también, tempranito hoy. Y se trata de Florencia de Saladillo. Muchísimas gracias, Flor, por escribir. Y te llevaste este regalo espectacular de Prendas Ribeiro. También tempranito hablábamos con Lucho de La Familiar, que nos contaba el regalo de hoy, que son dos paquetes de fuchiles con la salsa y el queso. Saludo gigante para todo el staff. La Familiar, que como siempre está allí en 10:30 y 31. Es la fábrica de pastas frescas de elaboración diaria y a la vista, que está allí en 10:30 y 31, con fideos, ñoquis, ravioles, empanadas, caseritos, tarta de manzana, canelones, lasañas, panqueques, sorrentinos, pasteles, tarteletis y mucho más. Pégate una vueltita y descubrí las pastas de La Familiar. ¿Quién se lleva el regalo de La Familiar? Quien nos escribió a las 11 y 13. Se trata de Yamila de 25 de mayo. Muy bien. Vamos a arrancar con la info antes de la despedida para que vuelvas a casa sabiendo lo que pasa, ¿vale? La 106 te informa las farmacias de turno para toda la región. En este 2 de junio, Día del Bombero Voluntario, en toda la Argentina, en Saladillo, Farmacia Belenda. En 25 de mayo, Albarracín, en Roque Pérez, Roque Pérez, y en General Alvear, Farmacia Solé. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Para hoy esperamos una máxima de 12 grados, un día soleado. Mañana, viernes, arrancamos con una mínima de 3 grados bajo cero. Probables heladas aisladas mañana y una máxima de 13 grados con nubes en aproximación. El próximo sábado arrancamos con una temperatura de 1 grado por encima de cero y una máxima de 14 con algunas nubes en la mañana y parcialmente cubierto por la tarde. Nublado el domingo con una máxima de 15 grados y un poquito de viento del este a 7 kilómetros por hora. Repasamos los datos actuales. Temperatura en este momento en Saladillo 9 grados. En 25 de mayo 9 grados. En General Alvear 9 grados. En Roque Pérez 9 y también en toda la zona del centro de la provincia. En Saladillo la humedad 64%, en Roque Pérez 66%, en 25 de mayo 61% y en General Alvear también 61%. La presión 1020.9 milibares, viento del este noreste con ráfaga de 8 km por hora y sensación térmica aproximada en toda la zona, 8 grados. Te presento los datos del tiempo. Pinturería Ligantec Saladillo. todo en pintura de interior y exterior. Pinceles, lijas, aguarrás, bandejas, todo lo que necesitas para pintar. Nuevos productos, pisos de PVC y zócalos. Todas las tarjetas, plan Ahora 12, Ligantec Saladillo. El mejor precio y calidad. Consultas 2345-683541 en la esquina de Sarmiento y Pereira. La información cambiaria del momento en la 106. El Bitcoin, que cada vez se acerca más a su piso de $30,000. En este momento, $30,179. En Argentina, lo único que baja es el dólar, después sube todo el resto. Para la compra, 203, 206 en Capital Federal. En esta mañana bajó un 0,48%. En la provincia de Buenos Aires, 205, 209. El dólar, lo único que baja, dale. Los números de la suerte ahora en la 106. Quinielas. Vamos a los números de la suerte, las quinielas de hoy. En la ciudad de Buenos Aires, en la previa, salió el cazador, el 2265. En la primera, el loco, el 4722. En tanto que en la provincia de Buenos Aires, en la previa, salió la desgracia, el 2817. Y en la primera, el agua, el 2001. Mirá qué año, el 2001. Bueno, en la quiniela es el agua, el 01, dale. Títulos. Empezamos a recorrer los principales títulos en esta mañana de la 106. Policiales, delincuentes, detenidos en la zona rural de Saladillo. La policía rural realizó un cerrojo en cercanías de la escuela 15, dio con un Fiat Fiorino, circulaban tres masculinos, autores de un ilícito. Fueron detenidos, claro, oriundos de la ciudad de Merlo, y uno de ellos tenía pedido de captura por robo calificado, solicitado por el Poder Judicial de Mercedes. Poseían en la camioneta dos inodoros, una bacha de pileta, una cocina a leña, una conservadora y herramientas de mano que fueron exhibidos y reconocidos en su totalidad por el denunciante. Labraron actuaciones por el delito de robo agravado por despoblado y en banda. Tiene injerencia la UFI 1 a cargo de la doctora Patricia Ortel. El intendente José Luis Salomón ayer hizo declaraciones muy duras contra el Frente de Todos. Dijo que la abstención es una acción absolutamente electoralista para esmerilar su gestión. José Luis Salomón ofreció una conferencia de prensa ayer en el Palacio Municipal, donde salió al cruce tras declaraciones en torno a la situación del aeródromo provincial vertidos por la oposición del Frente de Todos. El bloque de concejales se abstuvo de votar la rendición de cuentas 2021 en el deliberativo comunal. Dijo Salomón, el tema del aeródromo en materia de gastos no significó para el municipio ningún recurso, no gastamos un solo peso, por lo que no había nada por debatir. Dijo que el Frente de Todos tiene una intencionalidad política electoralista y recordó que el reglamento del deliberativo no contempla la abstención para votar una rendición de cuentas. El voto debe ser positivo o negativo. La justicia pidió informes al Ministerio de Desarrollo Social y a otros organismos por los fondos enviados a las cooperativas. El juez federal Ariel Lijo también solicitó información al INAES, a la AFIP y a la Inspección General de Justicia. En Quilmes, la intendenta Mayra Mendoza está imputada por dos causas relacionadas con cooperativas. Nos vamos al exterior. Un informe de inteligencia afirma que Vladimir Putin fue tratado de un cáncer avanzado en abril. Tres funcionarios de alto rango están preocupados por el hecho de que el presidente ruso esté cada vez más paranoico con respecto al control de su poder. Sin embargo, creen que también hace que las perspectivas de una guerra nuclear sean menos probables. Tema educación, cientos de escuelas bonaerenses sin clases por frío y falta de gas. Los reportes extraoficiales estiman que más de 300.000 alumnos se ven afectados por cierres o reducciones de jornada escolar. En el exterior, Dinamarca aprobó unirse a la defensa común de la Unión Europea en un referéndum. Casi el 70% de los electores aprobaron la eliminación de una de las cuatro excepciones que mantiene a la política común de la Unión Europea desde 1993. Inglaterra va a enviar a Ucrania armas sofisticadas fabricadas en Estados Unidos para aumentar el alcance de la artillería. Londres confirmó que mandará sistemas lanzadores M270 que pueden disparar cohetes guiados con precisión hasta 80 kilómetros de distancia. Esto que te voy a contar es una locura. Una pareja ató a sus hijos a un poste de luz porque querían ver el recital de la Mona Jiménez en el obelisco. El video se viralizó en las redes sociales durante las últimas horas. El periodista que lo compartió indicó que los padres le respondieron que lo hicieron para que no estuvieran apretados en la multitud. En Estados Unidos, otro tiroteo, esta vez en un centro médico de Oklahoma. Hay al menos 3 muertos. El principal sospechoso del ataque fue abatido. Vamos al fútbol. El equipo de Scaloni superó el invicto de la era Basile. Tras la victoria ante Italia, el conjunto nacional estiró su récord de derrotas a 32 partidos, uno más que la marca anterior en la década del 90. Zelensky afirmó que Ucrania pierde entre 60 y 100 soldados por día. El mandatario insistió en que las batallas en el Donbass se han intensificado y agradeció a Europa por la aplicación de nuevas sanciones en contra del Kremlin. Cerramos con una información regional. El intendente Ralinqueo participó este jueves por la mañana del acto del Día del Bombero Voluntario que se llevó a cabo en el cuartel de la calle 2 entre 8 y 9, donde se izó la bandera y se realizó el tradicional toque de sirena. Nos vamos con los datos actuales. La temperatura actual 10 grados, la humedad 63%, la presión 1020.0, viento del noreste a 9 kilómetros por hora y la sensación térmica 7 grados. Mañana, día de Radio Común con Carlos y Javier. Te espero mañana viernes. Pásalo re lindo. Última helada mañana. Chau. Vende ya. Con la 106, vende más con la 106. Si quieres vender y ver a tus ventas crecer, llama por tu publicidad en la 106. Vende más con la 106.